La Toyota Motors, Co. Ltd. fue fundada en 1937 como una rama de la Toyota Automatic Loom Works, que desde 1926 era uno de los principales fabricantes de máquinas de coser. Por aquellos tiempos la Toyota Automatic Loom Works estaba presidida por Sakichi Toyoda, conocido como el rey de los inventores de Japón, y los derechos de la patente de una de sus invenciones sirvió como dinero semilla para la construcción y desarrollo de los primeros automóviles Toyota. En 1935 fabricaron su primer automóvil gracias al reclutamiento de ingenieros procedentes sobre todo de la MG Motors. Este coche era muy parecido al Chrysler Airflow. Solo dos años después la compañía cambia su nombre por el de Toyota Motors, Co. Ltd. En 1947, Toyota lanzó al mercado su primer automóvil pequeño, el modelo SA. En 1950, Toyota experimenta su primera y única huelga. En 1955, Toyota produce su primer utilitario orientado al mercado doméstico, se trata del Corona. En 1957, dos Coronas parten hacia los Estados Unidos, y cinco años después, en 1962 ya pasaban del millón de unidades. Durante esta época el Toyota Corona compitió ferozmente con sus rivales europeos debido a la gran variedad de extras que incorporaba. La producción de automóviles fuera de Japón empezó en 1959 en una pequeña planta en Brasil, y continuó con una creciente red de plantas en todo el mundo. El sucesor del Corona, el Corolla, fue el modelo de coche más vendido en el mundo. En 1984 apareció el primer modelo deportivo que tuvo gran éxito, denominado MR2. A mediados de los 80 las ventas de automóviles de gama baja y media aumentaron y se colocó en el tercer puesto de ventas, por detrás de la MG Motors. En 1997 lanza un nuevo Corolla y su andadura aún sigue hasta nuestros días con nuevos modelos. En agosto, se cumplirán 74 años de la creación de Toyota Motors Corp. Esta empresa, fundada por Kichiro Toyoda, hijo de Sakichi, se ha convertido en una compañía líder en su sector. Más allá de la fabricación de automóviles, esta empresa japonesa cuenta además con una extensa red mundial, instalaciones de diseño e investigación y desarrollo, que abarca los tres principales mercados de automoción del mundo: Japón, Norteamérica y Europa. Hoy en día Toyota es tercer fabricante de automóviles más importante del mundo en ventas de unidades y también en ventas netas. Es el mayor fabricante de vehículos de Japón, produciendo más de 4 millones y medio de automóviles al año, lo que equivale a un vehículo cada 6 segundos.